buenas tardes y básicamente de tormenta otoñal y precaria. La lucha por la igualdad y un mundo más justo no va separada de la lucha por un mundo sostenible. Es más bien la misma lucha y es más bien la misma cosa. La degradación climática se ceba sobre los pobres y las principales luchas ecologistas vienen siendo protagonizadas en todo el planeta por estos, por los pobres, pues son los principales agredidos. Hay que ir a las causas y las raíces de los males que nos aquejan y que se llaman capitalismo, productivismo, crecentismo, armamentismo, imperialismo, egoísmo, patriarcado, depredación, especulación y extractivismo. El planeta es finito, pero el capitalismo parece haber encontrado nuevos nichos de negocio, especulando ya directamente con la vida sobre la Tierra. De esto vamos a hablar hoy. Son las últimas reservas y la Amazonia las que no se podrán quemar dos veces. Lo que más viene contribuyendo al cambio climático es la desigualdad y la acumulación de la riqueza. Justicia climática es defender los derechos de los que cuidan los territorios, como por ejemplo los pueblos indígenas. No se podrá afrontar el cambio climático dentro del capitalismo y con soluciones de más crecimiento, como veremos en el programa de hoy, por muy verdes que quieran presentarse. El Green New Deal es un pequeño señuelo capitalista. Basta ya de prometer empleos, aunque los llamen verdes. Esos empleos no nos interesan. Apostamos por el decrecimiento, por la autogestión, la economía social de proximidad y por generar esa resiliencia importantísima mediante el desarrollo de la soberanía alimentaria y energética. Tenemos que salir de los empleos y trabajos de mierda para poder ocuparnos de esos trabajos que de verdad importan, cuidarnos entre nosotras y cuidar de la naturaleza. No vale un sálvese el que pueda. Resulta insólito que entre las medidas que se proponen para afrontar la crisis climática, que no es una crisis sino un colapso, como veremos hoy con Jorge Martín Neira, que ha venido esta tarde a acompañarnos, no se incluyan medidas de igualdad social. Es un poquito raro que solo se hable de crisis climática y no de crisis social. Si de verdad se quiere colaborar en esta transición ecológica justa, se debe implantar la renta básica. Hoy vamos a hablar de esto. No habrá justicia climática si no hay justicia social, por el reparto de la riqueza y la renta básica incondicional. Buenas tardes, Fantomas. Hola, buenas tardes, Marta. Gracias por venir esta tarde. Comenzamos con un poquito de Fíjate Bien, de Rosalén. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo a la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía, solo sé que hay un cuento que no parece que termine aquí. Como dicen en los diarios y como dicen en la tele y como dicen en la radio, que no parece que termine aquí. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte. Ellos no van, no, no, y no lo vas a creer. Ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte. Ellos no van, no, no, y no lo vas a creer. Y no lo vas a creer. Pues parece ser que los poderes económicos y políticos siguen confiando en superar la crisis por la vía del crecimiento. Jorge, ¿qué es este gran acuerdo verde o Green New Deal del que hablábamos en el comunicado que ha presentado la Marea el pasado 27 de septiembre? Pues bueno, es una propuesta que se viene defendiendo desde hace ya unos años. Parece ser que ahora también en la batalla electoral en Estados Unidos por la presidencia, pues hay algunos candidatos que están promocionando este tema. Los partidos verdes también lo vienen defendiendo. Y bueno, es una propuesta que en principio consiste en cambiar el sistema de producción energética por las energías alternativas, libres, renovables. Se prometen empleos con ello. Sí, está el tema del coche eléctrico, hay toda una serie de propuestas que las criticamos porque pensamos que son más crecimiento y más capitalismo. Y como entendemos que el capitalismo y el crecimiento es el causante de la crisis ecológica, o sea, pues optamos por otras vías. Sí, son, de alguna manera, se podría decir, medidas que solo van a poder permitirse los ricos, ¿no? Hablando, por ejemplo, del precio de una placa solar. No, y sobre todo, evidentemente, y sobre todo que no van a ser suficientes. O sea, que el colapso está en marcha y la única manera de parar el colapso es cambiar la sociedad de verdad. O sea, no cambiar unos productos por otros. Y bueno, y luego además es que es imposible. O sea, hay muchos aspectos que son imposibles. Porque estamos en una situación de agotamiento de los recursos y porque, claro, o sea, hace falta incluso lo que se pretende eliminar, que son los combustibles fósiles, o sea, su uso, hace falta usarlo para poder extraer más todos los productos que hacen falta y los materiales que hacen falta para todo esto. O sea, que es un gasto de energía la propia producción de energía. O sea, que no va a ser... Pienso yo que esto es una solución provisional, como inclusive si llegara el ecofascismo y todo esto, también sería provisional, porque ninguna de estas cosas va a conseguir parar el colapso. He rescatado para la tertulia de hoy un artículo de Yayo Herrero y habla de este crecimiento verde. Como que no se valora el impacto o la huella ecológica que deja el hombre, ¿no?, sobre la Tierra, pero sobre todo habla de que no se habla de una redistribución de la riqueza, ¿no?, en todo su espectro, no solo hablando de dinero, porque eso es, de alguna manera, habla del dinero como una falsa solución, ¿no?, como si hubiera una sacralización del dinero, como si valiera más tener la pasta, ¿no?, hoy en día, que poder comer o que tener el aire limpio, como que la gente, toda la sociedad, basa todo en el dinero y que está sacralizado. Toda la sociedad, bueno, el capitalismo, aparte de un sistema económico, es un sistema también de la mentalidad. O sea, toda la sociedad está con la mentalidad educada desde que nacen, con la competencia y con el obtener beneficio, con la idea del beneficio. Ganar más, conseguir esto, obtener beneficio. Y esto es lo que además produce el crecimiento. Entonces, en esto tiene total la razón Yayo, por supuesto, y además que lo explica perfectamente, mejor que yo, desde luego. Sí, dice que parece como si viviéramos en un planeta que tuviera varios planetas, que me gusta mucho este concepto por las personas, y nunca más a tiempo, ¿no? Como con el auge que tiene la ultraderecha y el fascismo, como que aquí no cabemos todos, con el tema de la crisis migratoria y demás, dicen, no cabemos todos si consumimos como si hubiera 10 planetas, ¿no? Claro, no como si hubiera uno. Y luego también es un poco por la relación que tenemos con el planeta. sea, en vez de sentirnos dentro del planeta, parte del planeta, que es lo que realmente somos, una especie dentro de una especie viva dentro de otro, un montón más de especies vivas que también hay en el planeta, animales, vegetales, etcétera. Estamos nosotros también, somos una parte, y entonces todo es, lo dice siempre Yayo, que somos seres ecodependientes e interdependientes. Dependemos unos de otros y además dependemos del propio medio. Y claro, esto viene de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice que creó al Adán y a Eva Dios y les dijo, aquí tenéis todo esto a vuestra disposición para usarlo y ala. Y entonces pues ya todo esto es nuestro, ¿no? Y venga. Y bueno, claro, esa relación pues es la que provoca la crisis ecológica. Luego, tal como vivimos en el mundo este de las grandes ciudades, pues estamos totalmente separados de la naturaleza. Y bueno, ahora aunque sea, pues tomamos conciencia porque nos aprieta, porque vemos en peligrar nuestro tren de vida. O sea, la gente pues lo que quiere en realidad con la crisis es ver cómo mantener el tren de vida que llevamos, pues si no es posible con el petróleo, pues con la energía solar, pero lo que quieren es mantener, o sea, todos quieren su coche, si no puede ser de gasolina, que sea eléctrico. Y esto no puede ser, no va a poder ser. Y sobre todo que lo que no se tiene en cuenta que es a costa de las poblaciones y los territorios que son históricamente los más desfavorecidos, y por eso se menciona ahí en el panfleto ese que has leído, que estaría bien que lo explicaras, que quiero decir que es un panfleto que ha sacado la Marea Básica con motivo de la manifestación, pues que el tema de la riqueza y del reparto de la riqueza. Sí, como que las personas más empobrecidas son las que más le afecta, ¿no? Efectivamente, porque empieza diciendo esto, ¿no? Que los pobres son los que protagonizan las luchas, sin tener conciencia ecologista, claro, pero tienen conciencia de que tienen que defender el río porque es lo que les da la vida, el manantial o lo que sea que les vienen allí a expropiar y a echar o cualquier locura de estas, ¿no? De lo que se llama el extractivismo. Por eso a lo mejor dice que el bienestar material desigual de los países enriquecidos, entre los cuales estamos, pues no se sostiene, ¿no? Por estas civilizaciones indígenas que se están viendo... Claro, pues eso. Se están viendo, como te digo, porque además en el último año ha habido una gran afluencia de agresiones a activistas por el clima, bueno, desde Berta en adelante ha sido uno parar. Todos los años mueren, o sea, asesinados bastantes ecologistas en el mundo. Pues cómo, bueno, claro, es que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo abordar este cambio climático y qué transformaciones tenemos que hacer en multitud de territorios para generar de alguna forma métodos de autodefensa, ¿no? Pues... Claro, la autodefensa es hacerse fuertes y hacerse resilientes. Y bueno, por lo menos mi propuesta es iniciar vías de salir del capitalismo, o sea, intentar desarrollar un sistema que sea alternativo del capitalismo. Y para hacer ese sistema, pues desarrollar la cooperación, el apoyo mutuo, la autogestión, todo tipo de proyectos de economía social, la economía de proximidad, todo ese tipo de cuestiones. Que además vamos a... Si podemos hablar luego con David, nos lo contará él, pero si no, contaremos que, bueno, hay proyectos ya en marcha relacionados incluso con esa parte de fomento del empleo que tienen todas las rentas mínimas en este país, que al final te obligan a ir a un curso para hacerte un currículum, sí. Cuando lo normal es que ya sepas, ¿no? Que, bueno, que a fin de cuentas es para que tengas que ir a esos cursos de formación y se pueden hacer grandes cosas. Pues hay grandes cosas, como, bueno, ya comentamos en el otro programa anterior el tema que conocimos del supermercado cooperativo de Lavapiés, y luego pues es que realmente en Madrid hay ahora mismo una ebullición pero bastante grande, ¿no? De realidades autogestionadas y resilientes, bueno, que o por lo menos potencialmente resilientes. Y ahí me gustaría comentar un proyecto que hay que es el, todavía no tiene un nombre claro, pero empieza por un mapeo de lo que hay en diferentes posibilidades, ¿no? Desde los huertos urbanos, los movimientos con las bicicletas, los centros sociales, etcétera. Y estamos ahora abordando una especie de mapeo para generar, o sea, la red en realidad está ahí potencialmente, porque todo lo que existe, unos se conocen a otros, van al mismo centro social, etcétera, pero con una intención de generar esta red y que sea una red de apoyo mutuo, ¿no?, de cuidados. Y a este respecto, una de las personas que fue a la última reunión hizo una propuesta de un texto, no sé si será luego finalmente este, pero un texto que vamos a utilizar para difundir el proyecto. ¿Esto sale del Espacio Común 15M? Sí, bueno, sí. Vale, sí. Vale, para saber. Sí. Cuéntanos el texto, a ver. Bueno, voy a leer el texto, venga. Lo ha hecho una compañera. Estamos todavía discutiéndolo, si lo enriquecemos o a lo mejor, espero que no lo empobrezcamos, pero en todo caso que lo enriquezcamos. Estaba perfecto dicho. Vale. Bueno, ella había puesto grupos de autogestión, apoyo mutuo, solidaridad, empoderamiento, red de cuidados. Y bueno, ahí ya habíamos hablado de añadir la palabra resiliente o resilientes. Saludos a todas. Me pongo las gafas. Pese a que el neoliberalismo pretende arrinconarnos en la individualidad más terrible, día tras día, los seres humanos demostramos que a través del apoyo mutuo, de la ayuda, de la autogestión y de la colaboración, somos capaces de desafiar a diario en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, barrios y colectivos el orden establecido. Apoyo mutuo hacia el poder colectivo. Por cierto, que creo que esto se publicó en el periódico del 15M hace unos años, no sé en qué momento. Uno de los objetivos de la Asamblea Invisibles de Coslada, bueno, figura así porque es que la chica que lo ha escrito es de Invisibles de Coslada, es facilitar redes, y esto es que es el artículo propiamente, ¿no? Es facilitar redes de apoyo mutuo en nuestro municipio porque sabemos que juntas sí se puede. Frente a la globalización capitalista orquestada por políticas neoliberales que han sumido a la sociedad entera en una profunda crisis económica, humanitaria y ecológica sin precedentes, frente a un capitalismo voraz que promete la felicidad a través del consumo y las posesiones personales y que empobrece, relega y aísla a amplios sectores de la sociedad, personas desahuciadas, sin hogar, dependientes, personas vulnerables, pobres, migrantes, refugiadas, surgen en todas partes, a modo de tela de araña o de redes neuronales muy bien conexionadas, las redes sociales de apoyo mutuo. Alejadas de una visión caritativa y vertical, han aparecido para plantar cara al sistema capitalista en todas sus formas y se han convertido en mecanismos de resistencia social al orden establecido y en motores de un cambio profundo en la sociedad. Desde mayo de 2011, a partir de la eclosión del movimiento 15M, estas redes comenzaron a extenderse y a desarrollarse de un modo imparable y con una fuerza incalculable. Surgen a partir de metodologías de asociación participativas, asamblearias y horizontales, y siguen avanzando hacia metas comunes más solidarias, más empáticas, más justas, más igualitarias, más inclusivas. Gracias a estas redes y a las personas que las componen, hoy sabemos que no estamos solas, que las personas y colectivos invisibles, al igual que la mayoría de la ciudadanía, queremos y podemos cambiar el orden establecido y sus reglas injustas. Demostramos a diario que sabemos organizarnos y trabajar para construir una nueva realidad social y nuevos espacios para el pensamiento, para la solidaridad, para la participación, para el consenso, para la equidad y para la justicia. Sabemos cómo hacerlo y lo estamos haciendo y nos tenemos las unas a las otras. Desde el Espacio Común 15M hacemos un llamamiento a todos los colectivos de apoyo mutuo, autogestión y redes de cuidado de Madrid para que contactéis con nosotras. El objetivo fundamental es conectar una red de redes a través de la que podamos compartir recursos, espacios, ideas, sueños, realidades. Y luego viene una fichita para rellenar por el colectivo que quiera añadirse. De todas maneras, para contactar o en qué momento reunís, con qué frecuencia. Bueno, esto se está debatiendo, ¿no? Se está debatiendo con tranquilidad. O sea, no la típica asamblea, vamos a votar y a tomar una decisión ahora mismo, tenemos media hora, venga. Estamos debatiendo porque, por ejemplo, pues el incluir el tema de la resiliencia o cómo se hace. Hay una comisión del Espacio Común que participa varias gente y lo estamos discutiendo, mañana lo vamos a seguir discutiendo. Y lo que vamos a hacer, o sea, hay una idea, todavía no está cerrada. La última asamblea de del espacio común se acordó que se iban a celebrar las asambleas, se van a seguir haciendo en la Plaza de Pontejos una vez al mes, pero ahora se van a espaciar y vamos a intentar hacer las asambleas rotando por los diferentes centros sociales para también, bueno, no sé, para ir abordando el mapa, ¿no? Porque claro, además hay un montón de... He visto ese principio de mapeo y ya salen un montón de colectivos, de movimientos que trabajan en el apoyo mutuo. En realidad es fácil porque estás en internet, están en los grupos de Telegram, estás viendo las convocatorias y te vas dando cuenta de lo que hay aquí, allá, allá, allá. Y luego en tu propio barrio pues tienes más conocimiento, ¿no? Claro, lógicamente. Bueno, y en esta línea lo digo porque lo insinúa, ¿no? En el artículo Yayo, esos principios de suficiencia, equitativos y justos que nos revierten totalmente a las precarias, ¿no? Y a las personas que defendemos la renta básica universal, para poner la vida en el centro, hace una pregunta así como una reflexión, como en qué modelo de producción y consumo sería viable para no expulsar o autoexpulsar masivamente a un montón de seres vivos, incluidas un montón de personas. Claro, bueno, pues yo creo que hay que pensar un poco en un contexto de decrecimiento y relacionar un poco con el concepto del buen vivir, porque el buen vivir no es necesariamente estar consumiendo a lo loco todo lo que te anuncian. Y creo que es un buen vivir mejor cuando está la gente junta, cuando está apoyándose y vivir de esa manera un poco, pues sí, austera, pero no la austeridad que... No austericida, ¿no? No que nos mate. Y bueno, y nosotros hemos defendido la manifestación y en el panfleto la renta básica como una medida que podría ser bastante favorable para que la gente iniciara este cambio de vida, porque, por ejemplo, un cambio a la ruralización, que es volver al campo, se puede fomentar, pero claro, ¿quién se atreve, no? Muchos proyectos de cooperativas o de... pues... si estás tan agobiado que no tienes ni lo suficiente para vivir, pues es más difícil de emprenderlo. Y no digo que no se puedan emprender y de hecho todo lo que existe está existiendo sin que exista la renta básica. Pero habiendo una renta básica, pues es desde luego más fácil. Ya lo comentaba con el mercado cooperativo. Para hacer el mercado cooperativo la gente tenía que aportar de entrada una parte de su renta. En este caso habría que aportar una... O sea, si tú tienes la renta básica, puedes aportar más fácilmente una parte de la renta. Y eso te va a dar más consistencia. Hombre, teniendo en cuenta las rentas que tenemos ahora, ¿verdad? Las que llaman mínimas, que son ínfimas, pues pocos euros puedes sacar para invertir en proyectos o para entrar en una aventura, ¿no? Que la mayoría de la gente pues se ve abocada a empleos marrones precisamente por no poder empezar en empleos más verdes o más sostenibles. Estás angustiado, tienes tiempo para pensar y para hacer cosas, pero vives en el agobio. Vives en el agobio porque no tienes trabajo, no tienes dinero, no puedes dar un paso. Y la renta básica es una medida que, por otro lado, también es una medida de igualación, de reparto de la riqueza. Y desde luego no creo que se pueda hacer la transición ecológica, o sea, se puede, habrá que intentarlo en todo caso, pero creo que es la medida angular de la transición ecológica sería la renta básica. Bueno, esta red de redes de la que hablas que estáis generando con el mapeo en el espacio común 15M, ya es respuesta a esta pregunta, pero la pregunta tiene telita y dice: ¿cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres? Que por cierto, aquí mismo ya las vivimos, ¿no? Pero también habla de países y vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal. Esto remite al ecofeminismo. ¿Esto qué es? Porque... Esto es una pregunta que se hace ella. Es una quiero reflexionar acerca de esto, porque remite al ecofeminismo y es importante entender ciertos conceptos que parece que se manipulan más que manejarse, ¿no? Y no están como bien entendidos. ¿Cómo utilizar los ecofeminismos para este tipo de reflexiones? Y en la práctica. Vale, ecofeminismo no. Háblame del ecologismo social, que si remite mucho a esto, del apoyo mutuo y de las redes de solidaridad. Es relocalizar la economía, de alguna forma, a nivel local, ¿no? Bueno, el ecologismo social se basa un poco parte de Murray Bookchin. Bueno, para intentar un poco describir lo que es, el planeta es un ecosistema. Dentro del ecosistema sucede esto que hablábamos antes, de que todo está interrelacionado, de que unas cosas dependen de las otras. Hay unas relaciones simbióticas entre todo, ¿no? O sea, y el ecosistema, bueno, está compuesto también de otros pequeños ecosistemas que también están interrelacionados formando el ecosistema. Pero la especie humana, pues empieza a lo mejor haciendo una casita en mitad del campo, y luego hace una calle, y luego hace otra, y luego no sé qué, y luego crea empresas, no sé cuántos, tal, y hace vida social. Bueno, también se crea un ecosistema que está como superpuesto. Un ecosistema que es el ecosistema social, que está como superpuesto al ecosistema. Pero claro, eso tiene también que tener una buena relación. Quiero decir que sí. Y que actualmente no la tiene. Claro, efectivamente. Y aparte que este ecosistema no es un buen ecosistema, porque es un ecosistema con gente muy rica, con gente muy pobre, con explotación, con gente que muere de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ideal sería que este ecosistema, primero, que estuviera armónico con el otro, que no fuera perjudicial para el otro, porque además nos da la vida el otro, porque estamos todos ecodependientes, pero como somos interdependientes, pues que también entre nosotros tuviéramos, o sea, un ecosistema pues variado, diverso, como son los ecosistemas, pero con una buena relación entre todas las partes. Y esta es un poco la ecología social. Luego, a nivel de ecofeminismo, se podría decir que se da valor a ese tipo de trabajos que sí generan bien común, o que sí que generan bienestar, incluido, claro, el de la naturaleza, ¿no? Esos cuidados, claro, todos los trabajos de cuidados que no son remunerados, pero también otros, ¿no? Los que son de cuidado del medio ambiente, de activismo, de voluntarismo. Claro. Todo eso estaría englobado en lo que ella llama cómo garantizar un trabajo socialmente sostenible y ligarlo con la renta básica. Claro. Bueno, sí, claro. Me refiero un poco para abordar, a lo mejor, como la propuesta aquella que hicimos del 3 de junio, ¿no? En la que hay que garantizar un ingreso básico, ¿no? Que te permita mantener la vida a un nivel no ínfimo, ojo, ni mínimo, sino básico, es decir, que estén cubiertas las necesidades más vitales. Pero también, dentro de ese proyecto del 3 de junio que presentamos ya hace 2 años aquí para el Ayuntamiento de Madrid, sí se hablaba de fomentar de alguna forma ese tipo de empleo verde, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora las compañeras en Lleida, de intentar, entre el ayuntamiento y todas esas personas que ahora pueden, pues, no, sí, tener una labor que realizar, remunerada, porque trabaja todo el mundo, aunque no le paguen, ¿de qué manera abordar ese tipo de empleos? Bueno, eso sí, no vamos a llegar a hablar con David, que parece que no, ¿no? O sea, que luego veremos a ver si contesta, si no, luego comentamos el proyecto de la Mariola, sí, pues, concretamente. Sí, porque es muy interesante. Pues, bueno, iba a comentar casi ahora mismo ya. Bueno, la del 3 de junio, con la jornada esa del 3 de junio. Sí, pero que es un poco parecido, ¿no? O sea, nosotros lo que habíamos hecho es una propuesta que le hicimos al otro ayuntamiento para que experimentase la renta básica en un barrio de estos que se llaman degradados o vulnerables. Y habíamos hecho una propuesta, no solo la renta básica tal como normalmente se concibe, una cantidad individual a cada persona, sino que también, o sea, todas las cantidades igual, sino que también había una cantidad suplementaria para cuando se plantearan proyectos a nivel colectivo y que fueran resilientes para la comunidad, o sea, para proyectos relativos a la propia comunidad. Bueno, eso es una propuesta que también está incluida de alguna forma en la propuesta que se hace. Suele llamar renta básica de las iguales. Nosotros le habíamos hecho algunos retoques, pero que de alguna forma parece ser que está, o sea, que se puede. Hay resquicios que en las leyes por las que te puedes agarrar, y es lo que han hecho nuestros compañeros, que han encontrado un resquicio en la renta garantida. Correcto. Esa es la historia. Han encontrado un resquicio en la renta garantida, en la parte esta del empleo, de donde se puede sacar también para hacer estos proyectos colectivos. Y resquicio, ojo, que viene recogido en casi todas las leyes de rentas mínimas de este país, porque habla de ese fomento. Todas las leyes de rentas mínimas prácticamente tienen una parte en la que fomenta, más bien obliga a esas personas beneficiarias a presentarse a ciertos cursos, a ciertas ofertas de trabajo. Y en este caso la propuesta parte de ese grupo social, ¿no? Como es la gente de Mariola Moviment, y lo que plantea es decir, bueno, estos dineros que se están gastando en esto, hagámoslo, por ejemplo, para el reciclado del aceite, para el reciclado del orgánico, que por cierto, estamos muy por debajo de lo que nos exige Europa, ¿no? Para 2020, ya hablaremos de 2040 y de Forrester después, pero es que está ya el año que viene. Entonces, son medidas de apoyo mutuo, de solidaridad, y además que puede abordar cualquier ayuntamiento, es decir, con partidas de estas de medio ambiente o con la de emergencia social, que todos los ayuntamientos tienen. Y cosas incluso con el tema de los presupuestos participativos, que no sé si ahora ya desaparecerán o seguirán. Nuestros compas también de San Blas consiguieron cosas y bueno, y tienen ahí un huerto urbano y una serie de historias. En la finca Torre Arias, dice, ¿no? Y luego otro. Cuéntanos esto, porque hay otro huerto, otro trocito que se les ha cedido, que están empezando a trabajar ahora. Bueno, sí. Bueno, claro, ¿no? Este es que lo están trabajando ellos, lo tienen concedido para 4 años y luego, según el acuerdo que tienen, es que luego pasará a otro colectivo para que lo gestione. Y todavía no ha empezado a producir. Ahora lo están preparando, están haciendo cosas allí, están haciendo una caseta. Bueno, están haciendo muchos trabajos, están preparando compost, preparando lo que van a ser los parterres y tal. Están esperando que les he prometido yo que iba a llevar a una persona que les iba a hablar de la permacultura, porque a lo mejor, porque hay un rinconcito por allí que a mí me pareció muy propicio para hacer allí probar permacultura. Permacultura. A ver si yo tengo algo de noción. ¿Permacultura e hidroponía es parecido? No. Sí, me refiero. O sea, ¿son las plantas directamente ahí en el agua o cómo se dice? Yo no sé exactamente. Yo no me lo preguntes porque yo no lo sé exactamente. Pero bueno, es una forma de agricultura ecológica. Es una forma de agricultura ecológica muy natural y en la que se deja muy en libertad. O sea, no se condiciona nada. Se ponen las semillas, se deja que las propias plantas entre sí se... No sé, no... Si lo supiera yo explicar, no estaría buscando a la persona que viniera a darnos la charlita. Vale, pero de alguna manera es no es hacer parcelitas de cada cosa, sino dejarlas crecer a su aire. Sí, sí, sí. Para entendernos, porque yo vi lo de Violeta, ya me dijiste tú que era la permacultura, pero en grado superlativo. Que tiene un bosque comestible. Cuéntame esto un poco, porque es precioso, era como en vertical. Cuando estuvimos en Lérida lo vimos, en la casa de Violeta, y cuéntanos un poco qué es esto del bosque comestible. Yo tampoco te lo sé explicar demasiado bien. Pero es un tipo de permacultura, ¿no? Ella planta o echa allí un montón de semillas diferentes. Sí, va echando allí semillas, las deja, hombre, elige un poco y tal, pero no, sí. La cuestión y lo importante es que no hay ayudas todavía para este tipo de cuestiones, claro. Y en cambio sí las hay para las empresas que no fomentan nada sostenible, ¿no? Ni... Ahora, claro, aquí ya llegamos a un punto que cuando hay elecciones ya no hay ni siquiera programas. Vamos, podía proponerse pues un ingreso que sería la renta básica, pero con la finalidad precisamente de hacer la transición ecológica. Estaría bien. Sobre todo teniendo en cuenta que tengo por aquí anotado que la parte de la población que vive actualmente en pobreza energética, por ejemplo, es de más de un 40%, pues sí, actualmente. Y no se trata solo de que es que no puedan encender la calefacción, sino también de precios desorbitados. Ha subido el precio hasta un 55,6, o sea, mucho más de la mitad en 10 años solamente, el precio de la luz. O sea, ya las energías... no son de todas, ¿no? Solamente del que se las puede permitir, y además a unos precios, pues eso, desorbitados. Más de un 40% de la población es muchísima gente, la que a lo mejor en este invierno no va a poder encender todos los días la calefacción o que no va a poder pagarlo, y añadiendo que hay casi un 7% de pobreza severa, o sea que ya es ni comer ni poder pagar la casa, pues aunque no pensáramos en la vida animal y en la vegetal, es que solo la vida del ser humano, ¿no? Está en riesgo y grave. Estamos llegando a ese colapso, no llegando, ya llegamos, ¿no? Como el día, bueno, que empezamos a abordar el tema. Claro, El problema este del colapso es que se va produciendo paulatinamente. Es como lo de la rana. Lo que nos contaron el otro día, de la rana que está en el agua tibia. Y claro, está muy a gustito en el agua tibia, pero el agua se va calentando poquito a poco. Y llega un momento que está la rana ahí, se ha cocido en el agua. Ya sí, no ha sido capaz. La diferencia que dicen que si la tiras en el agua hirviendo, pega un salto y no se quema porque se va corriendo. Pero claro, en el agua tibia sí, ta. Y eso es lo que está pasando. Pero bueno, vamos a ver. Estamos cociendo sin darnos cuenta, pues como sí, la rana, pues sí, para pues ser sí. gráfico. Parece que nos estamos empezando a dar cuenta, porque las manifestaciones que ha habido tan globales en todas partes, bueno, de alguna forma indican que hay que estamos empezando a darnos cuenta de algo. Sí, pero una cosa es despertar y otra cosa es pues lo que dice este hombre aquí, el Mario Sánchez Herrero, este de ECO, el codirector, que dice que el status quo de la energía fósil defiende que solo los ricos puedan permitirse esas placas. Por eso te decía. Claro, antes, claro. Claro, es lo mismo que pasa con... Claro, efectivamente. Y en uno de los países con más horas de sol, como es este, de la Unión Europea, pues resulta que las diferencias sociales no van a permitir que todos podamos disfrutar claro. de esa energía solar, ¿no? Hace falta voluntad política sí o sí. Ese es un tema un poco la crítica que le podemos hacer al tema este del New Deal, aunque supongo que tendrá más elementos, pero que al final los que se van a beneficiar son los de siempre. O sea, porque son los ricos, evidentemente. Porque esto no se puede, son cosas que no se pueden generalizar a toda la población. Y a lo mejor en Occidente, en un país como España o Noruega, donde está esta chica, pues se puede generalizar un poco más, pero en el planeta hay casi 8.000 millones de personas. Entonces, pues... Y además, producto de la crisis climática, que es importante, porque como se habla mucho de la crisis de refugiados, como si 2 millones de personas fueran muchas, pues es que se habla casi de más de 50 millones de personas que por tema climático, por cómo están sus ciudades o su aire, van a tener que emigrar necesariamente, bueno, forzosamente. Ya están emigrando. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, ¿cómo se pone la vida en el centro cuando la estamos descentralizando y dejando en la cuneta, ¿no? Y hay un montón de miles y millones de personas pues, que parecemos, por ejemplo, población sobrante. Claro, no, hay un concepto que utiliza un ecologista catalán que ya, bueno, se llama Joan Martínez Alier, que es la deuda ecológica. Entonces él dice que, bueno, que los países desarrollados tenemos una deuda con los países subdesarrollados, que, bueno, por utilizar esa terminología, es una deuda porque les hemos extraído sus riquezas y les hemos contaminado y les hemos pasado toda la contaminación y todos los problemas y nos hemos beneficiado a su costa y les debemos de alguna forma una compensación. Y todavía somos capaces de decir aquí no cabemos todos cuando pues les sí. estamos obligando a irse de sus pues tierras, sí. ¿no? Y de sus países. Hablamos de este colapso un poquitín antes de terminar la Marta, tertulia. Que ya hemos hablado varias veces del pero colapso. De ese colapso que ya este tal Forrester, que es que yo me he quedado de Pedrusquín, Forrester. De Pedrusquín, como dicen en la herida, que ya en 1973 ya atinaba todo, o sea, ya decía todo lo que iba a pasar. Pues claro, si llevamos desde 1973 por ahí, el movimiento ecologista funcionando y diciendo las cosas. Este hombre, ya en 1973, te lo digo por lo del ritmo, porque dice, este ritmo que llevamos, 1973, ojo, vivía Franco, o sea, es que el momento que lo dice, que este ritmo de crecimiento de población, de industrialización de los modos de vida, de producción de alimentos y de consumo, las conexiones de los proveedores, los consumidores, a tan grandísima escala, las condiciones climáticas del planeta, el nivel de contaminación provocado por el hombre y por toda esta cantidad de países, entre otros, van a provocar este colapso, y habla de 2040. Pero lo que veníamos hablando, porque a ti no te gustaba nada el concepto este de a 2040, porque parece que queda mucho tiempo, ¿verdad? Ahora no, mucha gente joven en ebullición en las calles. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que no veo, o sea, veo que se salta, se dice, no, reducción de emisiones a no sé cuánto para 2040. Bueno, ¿y cuántas emisiones vamos a reducir para 2019, para 2020? Porque es que... Otra vez pensando en 20 años, cuando ya, por ejemplo, que... Europa nos viene multando de hace 10. Vamos mal, claro, vamos por lo mal. Menos, de hace 20, en realidad. Pero vamos, que tampoco es una cuestión de estar ahí poniendo fechas, porque, bueno, primero, por más futurólogo que seas, el futuro no se puede conocer hasta que no se hace presente. Pero ya va viniendo, ¿no? Como sí. quien dice. Y en términos económicos, desde luego... Lo que sí que te puedo decir es que lo que se anticipaba en esos años, 70, 80, que iba a suceder a la altura de 2010 o de 2020 a nivel de desertización, de deforestación, de pérdida de la diversidad... De acidificación del suelo, que también... Incluso de la evolución del calentamiento de la Tierra, pues todo eso se ha cumplido. Totalmente. Por eso que le llaman como el visionario verde, porque claro, va pasito a paso y entonces dices, uff, pues sí, llegamos a 2040. De todas maneras, está bien lo que dices de qué pasa en 2020, porque además tenemos ya medidas impositivas, todo lo que es el tema climático, que se hace cada 4 años, termina ahora en 2020, o era del 18 al 22, pero España para el 2020 tenía que tener unos compromisos que haya firmado. Unos compromisos de devolución del orgánico, por ejemplo, de un 50%, hoy no va ni por el 25%, con términos de aceite, en todo estamos muy por debajo, pero el orgánico con alevosía, y además nos van a multar, es decir, que como luego todo se hace pelota, se hace bola, y en lo que se supone que debe este país de deuda, porque se suma al Producto Interior Bruto, pero ya... Es una deuda no solo ecológica o energética, que para el que es de la pela, es que nos van a sancionar con 100 y pico mil de euros al año. O sea, que y van 20 años que nos van multando más. Si tenemos que esperar a 2040, no sé yo qué puede pasar entre medias. Bueno, cuéntame de este sábado, porque hemos visto muchísima gente en movimiento. Estamos súper contentas, además. Está cambiando verdaderamente el paradigma y hasta la gente, cómo se moviliza, cómo se coordina, cómo se organiza. 38 estados, más de 100 movimientos sociales, todos por el tema de la huelga del clima. Nosotros sí, la movilización ha sido muy masiva. Yo, de todas formas, con lo que estoy verdaderamente contento es con nuestra participación, porque nosotros le hemos dado el contenido este de la igualdad social y de la renta básica, que, bueno, por lo que sea, pues los demás todavía no han un poco caído en la cuenta, ¿no? De que realmente no se va a poder hacer sin igualdad social este tema. Pues para descansar un poquito de este tema, unos minutos musicales con Pedro Pastor y esos locos descalzos. Mi grito. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago, subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago, carretera eterna hacia ningún lado, caminito eterno, un grito callado, solito sereno, caótico raro, solito y sereno, caótico y raro, yo y mis pensamientos, mis miedos, mis manos, yo y mis sentimientos, mis nubes, mis claros. Cuando estoy contento, que me falta algo, cuando estoy contento, que me falta algo, si estoy triste pienso que saldré del paso, tan triste y contento, mi grito callado. Soy sí que me puede matar. Tanto que me tiene siempre de aquí para allá. Canto porque así me nace, para quererme mejor. Canto porque si no canto, no sé si soy yo. Canto porque si no canto, no sé si soy yo. Canto porque si no canto, se apaga mi voz. Pues después de estos minutitos musicales, Jorge, parece ser que así algún colofón o recapitule básicamente verde para el programa de hoy, o básicamente de justicia climática, justicia social. Pues bueno, voy a leer este parrafito, que tiene que ver con el reparto del trabajo y de la riqueza, y que tiene que ver también con la crisis climática y con la necesidad de cambiar la sociedad y el papel que podría jugar la renta básica para cambiar la sociedad. Si queremos poner coto a los desmanes provocados por una desmesura comercial tan innecesaria como antieconómica, devastadora de la biosfera y alienante, será requisito imprescindible que nos garanticemos colectivamente una inclusión básica universal, reduciendo a la par la enorme desigualdad de nuestros días. Sin esa garantía pública será imposible pasar a una economía libre de la necesidad imperiosa de crecer. Y soberanía sobre el tiempo. Una sociedad de crecimiento necesita reducir el tiempo de trabajo. La renta básica puede considerarse una forma indirecta de facilitar la reducción del tiempo de trabajo por dos razones: el efecto sobre los ingresos y el efecto sobre la seguridad y la libertad. La desmesura en la producción y el consumo nos está impidiendo utilizar nuestro tiempo para las cosas realmente necesarias para una buena vida. Reducir a la mitad tanto el consumo como el trabajo asalariado, utilizar el tiempo en la autoproducción, mantenimiento y reparación. Todo el mundo más independiente de la producción industrial y el dinero. Esta es la seguridad económica básica que tendríamos con una RBU. Si queremos decrecimiento, tenemos que disminuir la presión económica del individuo. La mejor manera es con la renta básica. Son posibles diferentes estilos de vida con una condición. La renta básica no debe dar lugar a un mayor consumo de recursos, algo que podría derivarse de la redistribución de la riqueza que implica. Este es la pequeña duda o problema que podría surgir también. Yo creo que es la crítica, de las críticas que le hacen al tema de la renta básica, la más consistente, ¿no? Cuando dicen que podría fomentar mayor consumo. Hombre, teniendo en cuenta el umbral que es del que se habla, ¿no?, que el umbral de la pobreza, estamos pidiendo el 60% de la medida, es una cantidad que no es suficiente ni para vida, ¿no?, como para perpetuar el consumismo, no sé yo. Vale, bueno, perfecto. Pero entiendo la crítica, ¿no? No deja de ser dinero y da a la sociedad posibilidades de gastar y consumir más. Y claro, y como estamos sometidos a un bombardeo constante, que se nos crean deseos artificialmente, y claro, todo el mundo quiere tener lo que tiene el otro. Entonces, si el nuevo modelo de móvil, no sé cuánto, no sé qué, lo caemos en la trampa, ¿no? Y también tener en cuenta que lo ecológico, lo orgánico y demás no es nada barato todavía. Eso, pero entonces, vivir de alguna manera de manera austera o sí, ecológica cuando es bastante más caro que... No es barato, pero cuando es autoproducido, autogestionado, en cooperativa, pues a lo mejor sí que es barato. Pues poquito a poco a ver si esos compas de San Blas pueden ir autoabasteciendo a medio Madrid, parte de momento lo que sí que puedo contar es que en la reunión estatal de la marea comimos del huerto de San Blas y estaba espléndido. Y por lo menos el tomate sabe a tomate, no, claro, sabe a agua. Está. Bueno, por cierto, y nunca más a tiempo, nos vamos con la sección de Oído al Dato, poquito a poco, que también tiene mucho que ver con esos empleos marrones que van a desaparecer. La alerta, red alerta. imperfecta. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Soy un debate a la deriva, soy. Pues en la sección de Oído al Dato de hoy hemos extraído un trocito de un artículo que habla de The Future of Jobs, del futuro de los trabajos para 2022. Es una especie de informe publicado por el Foro Económico Mundial y habla de 10 trabajos que están en peligro de extinción de aquí a otros 10 años, no tan tarde. Más de 75 millones de empleos van a ser reemplazados, entre ellos todos los de telemarketing o televentas, que asciende al 99% de los puestos de trabajo, digitador, cualquier tipo de línea de automatización, inspectores de montaje o de recursos humanos para el pago de salarios, administrativas, cajeras, agentes de correos, agentes ensambladores, operadores de telefonía. Y bueno, también habla de algunos puestos de trabajo que podrían generarse nuevos en torno a las energías renovables, como son la solar y la eólica, técnicos de software, el fisioterapeuta, un enfermero, un analista de datos, biomedicina, mecánica y electrónica. También parece ser que está en auge el puesto de piloto de dron. Es que me ha dejado de Pedruquín. Piloto de dron a todos los niveles, desarrollador de blockchain, que de esto algún día hablaremos con nuestro compa Stanislav Jordan, que hablaba mucho de blockchain y del helicóptero money este, el dinero ese volando, la robótica, la atención médica remota, fíjate, ya ni ir al médico, Jorge, la nanotecnología, la genética y el diseñador de realidad virtual. Todo esto son puestos que son novedosos y ni siquiera todavía para muchos de ellos hay ni siquiera cursos de formación. Si hablo de el piloto de dron ya está en formación, pero todavía un puesto que ves aquí en el InfoJobs, se busca piloto de dron, pues todavía está por venir, ¿no? Hago la entradilla de la sección de Oído al Dato de hoy así porque hemos extraído un artículo del 20 Minutos en el que la Fundación La Caixa, que no somos nosotras, un tal Jaume Giró y Jordi Sevilla, hablan de la renta básica universal para reducir la grandísima desigualdad social que hay en España, que es además el país donde en estos 10 últimos años más ha aumentado la desigualdad social, incluido Rumanía, por si acaso alguno tenéis dudas. Y habla de 5 cositas muy básicas, que son las que están fallando y por lo que proponen este ingreso garantizado, que es curioso porque lo llaman crédito fiscal universal en vez de renta básica universal. Es que no, me imagino que no es lo mismo, pero bueno. Seguramente no. Pero lo que sí es lo mismo son, digamos, los fracasos que han tenido, los subsidios condicionados, de los cuales hablan en este estudio de Fundación La Caixa, el trabajo asalariado, que ya no garantiza salvarse de la pobreza, porque se sigue siendo pobre a pesar de tener un sueldo, que suele ser indigno o muy en precario, que ya hay muchos experimentos, o llamémoslo experiencias mejor, de renta básica, que han proliferado y que van saliendo bien, o por lo menos a nivel social la respuesta es positiva, y que la automatización y mecanización de ciertos puestos de trabajo, como veníamos hablando al principio de la sección, pues son un hecho, ¿no? Y van a desaparecer sí o sí. Hay un paro estructural de más del 40% a partir de 2030, por hablar de algún dato y de algún año, que ya sé que no te gusta mucho. En concreto y en total, de lo que hablan es de que las condiciones de vida cada vez son peores y que hay que abordarlas de alguna manera, y que ya un banco proponga la renta básica universal como una de las herramientas, pues nos dejamos de parecer lunáticos, ¿no? Bueno, no estamos pidiendo la luna. No me llama tanto la atención, porque la renta básica la están defendiendo en Silicon Valley, el Elon Musk, el director de Facebook, no sé quién. Sin guarnición de derechos sociales, ¿no? Efectivamente, y esta gente de La Caixa pues van por la misma línea, que es lo que llamamos la renta básica neoliberal. Yo me pregunto por qué no hay ningún partido de los que llamamos progresistas, o pocos, o ni siquiera son parlamentarios, ¿no?, que la defiendan directamente, así, sin medias tintas, sin condiciones, ¿no?, que al final siempre se las ponen. Bueno, sí, bueno, hasta aquí el ECO la defendía. Ahora no sabemos, y supongo que sí, que la seguirá defendiendo. Claro, es que pensaba que no se presentaba a elecciones generales. Pero como van en coalición, ahora han cambiado de coalición. A ver, noticia, explícame esto que me he perdido. Mira, y César igual, nos hemos quedado los dos ojipláticos perdidos. Banco más país. Sí, pues eso. Con la candidatura esta de Rejón. Ah, el más país, decía así. Vaya nombrecito, no le han puesto. O sea, que Equo va con el más país. Bueno, corramos un tupido velo, que la sección era de otra cosa, y para llorar ya están otros días. Nos vamos de los viernes por el futuro a esos lunes por el presente. Alerta, fronteras de este mundo, las líneas son perfectas. Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía, voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos, soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy. Soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Sirio flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Soy el altavoz de la protesta. Soy el mal o soy el bien. Soy el olvido detrás de la piel. Soy como el viento que nace pero nunca sabes dónde dormiré. Porque soy hoy como un lobo siempre alerta. Como un león cuando despierta. Soy el dolor en la mirada. My wrist, stop watching. My neck is flossing. Make big deposits. My glass is popping. You like my hair, gee thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. I want it, I got it, I want it. Blood and nose. I want it, I got it, I want it. Your tippy toes. You like my hair, gee thanks. My blood and nose. I see it, I like it. I'm a bad guy. I got the horses in the back, horse the keys attached. Heart is mighty black, got the boots and black match. Riding on the horse. See. I've been in the valley, you ain't been up off the porch. So you're a tough guy, like it really rough guy, just can't get it. I don't mean to brag, but I'll be like, put it in a bag. Can't nobody tell me nothing. Yeah, yeah. Pues vamos con el calendario de la mano de L.E.J. de Leg. Con verano 2019. Nos encantan estas tres francesitas y nos vamos de esos viernes por el futuro a los lunes por el presente. Lunes al sol en Valladolid, lunes en Málaga, lunes en Cataluña, en la Plaza de la Universidad, nuestros pensionistas, lunes sillas contra el hambre de Valencia, por favor, en cualquiera de vuestras plazas, los lunes se sale a las calles contra el paro y la precariedad y por la renta básica ya. Jorge, a propósito de los lunes por el presente. Pues sí, porque es que los viernes por el futuro están muy bien, pero vivimos en el presente y el futuro parte del presente, o sea, En el presente es donde estamos. Dentro de un minuto es el futuro. Tenemos que crear el futuro desde el presente. Entonces, pues, por eso tenemos que reclamar la renta básica ahora mismo ya, porque la gente la necesita ahora mismo ya, precisamente para construir el futuro. Por eso los viernes por el futuro son al mismo tiempo los lunes por el presente. Y no olvidemos, por favor, y hablando de esos lunes que ya de desempleadas y precarias hemos ido pasando en algunos territorios a pensionistas, que el 16 de octubre ya salió una marcha hace pocos días desde Euskadi y ahora ya han salido también de Murcia, ya han salido de Córdoba, nuestros yayos y yayas, flautas, que están de camino a Madrid. El 16 de octubre se dan... Nos damos encuentro a las puertas del Congreso para reclamar unas pensiones justas, pero no solamente unas pensiones. Ana, realmente el contenido de la Coordinadora de Pensionistas va mucho más allá. Están peleando por ese futuro de nuestros jóvenes también y por esa parte precaria, ¿no?, que somos las desempleadas y las plataformas de parada por todas partes, que estamos de alguna manera generando esas sinergias, ¿no? Porque al final lo de poner la vida en el centro parece que no les cala, ¿eh?, en los cerebros a nuestros representantes. Irresponsables políticos, más que responsables. Se me queda callado porque es que el panorama político electoral que se nos aviene nos está dejando un poquito de piedra y nos da mucho miedito, ¿verdad, Jorge? Bueno, más que miedo es que realmente es una parafernalia insoportable. Verdaderamente, yo creo que ya va llegando el momento de que retomemos un poco las consignas del 15M y nos pongamos a exigir que se nos consulte, que podamos decidir las cosas, que haya democracia real y la realidad es que lo que muestra toda esta parafernalia es lo de siempre, no nos representan y raro será que nos vayan a representar. Yo desde luego no estoy porque me representen, eso además, o sea que bueno. Pues mientras va llegando el 10 de noviembre, que en fin, para algunas llega y como quien dice pasa de largo, porque sabemos que o iremos a peor o virgencita que me quede como estoy, ¿no? Como dicen por ahí. Nosotras seguiremos trabajando en lo que estamos, este mapeo del espacio común 15M, que sí es el verdadero 15M que todavía queda en Madrid. Está, bueno, está potenciándose, hay un montón ya de hojas con un montón de movimientos y lo único es ver cómo generar esa resiliencia o esa red de redes en la, sí, que podamos participar todas, ¿no? Bueno, pues eso hay que hablarlo con la propia gente, claro, porque no... tiene que ser una cosa que todo el mundo esté participativo entre todos, ¿no? O sea, cuando hagamos las asambleas en los centros sociales, pues... surgirán ideas, o tal vez no. Ya veremos cómo la cosa se va desarrollando. De momento vamos a intentar, a ver si en alguno de los programas podemos traer a las compas y a los compas de Bici Crítica, que los conocimos en La Ingobernable, pues sí, y que se reúnen los jueves creo que hacen una ruta por todo Madrid, y los sábados en el distrito de Arganzuela. Claro. Un montón de familias que van en bici a propósito del tema climático y del tema ecológico. ¿Por qué no fomentar más este tipo de transportes? Que además estos compas de Bici Crítica seguramente nos acompañen, que ya les hemos tirado la caña. ¿Para una marcha por la renta básica en bici? ¿Esto es así? Sí, es así. Hemos hablado con ellos, con algunos de ellos, no con ellos como colectivo, y les ha parecido bastante bien la idea. Vamos a hacerlo, porque bueno, también en el calendario, esto no sé si... En el calendario hay una movilización a nivel mundial también por la renta básica en varias ciudades del mundo. En Nueva York, en Ámsterdam y en Berlín están confirmadas. En Madrid estamos dándole vueltas. Era aquella que se iba a hacer el 21 de septiembre, que luego se ha pasado al 19 de octubre y ahora es el 26 de octubre. Sí, sí. Seguro, ¿no? Por eso no iba a dar yo todavía la fecha, porque la han cambiado ya dos veces, por si acaso. Igualmente, oído al dato esa semana, porque esa semana del 17 de octubre a nosotras nos toca muy de cerca, es el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, y entre el 10 y el 17... intentaremos en todos los territorios y de manera descentralizada, pues movilizarnos, ¿no? Si no es en nuestras plazas, es el lunes que coincida, el día 16 acompañando a los pensionistas y, por supuesto, en nuestros territorios, pues bien vía asamblea, alguna presentación de reclamaciones que se nos pueda ocurrir, o este día 26 haciendo una pequeña marchita, a ver si vemos de dónde a dónde para solidarizarnos con este movimiento internacional que se va a movilizar y va a hacer una pequeña marcha